Diego borracho no tiene desprecio, va empinando el codo y el brazo derecho. Me encanta la cerveza, el topedal y un buen rapeo. La técnica del mono borracho, me balanceo. Llegan los borrachos y no hay nada que hacer. Desconcierto en el concierto por Guayaba en cóctel. Quiero ver esos hidalgos que se noten el nivel. Cobarde. Llegan los borrachos y no hay nada que hacer. Desconcierto en el concierto con Guayaba en cóctel. Quiero ver esos hidalgos que se noten nivel. Eres un alcohólico. Por favor, camarero, cuatriga, dos nuevos, chinchín de chinchón. Amórrate al pilón, echar el buche es mi filón. Jack Daniels son las chuches, petamos alcoholímetros. Kilos de alcohol por litro de sangre, amor al desparrame. Trágate el gusano, cabrón, soy el tragón más vasto. Si no por hidalgo paso a gallo, mejor no mancho vasos. Flipo haciendo el guarro con chorretes de tintorro. Arrepentirme de lo que hice, olvidarlo con más chorros. Pros de birra en barra, vaya, como tiran de jarra. Tontería las justas si se sales pa' liarla. No ves que vuelto trucio, no me coas con tus charlas. Y déjame seguir privando en paz, que me taladras. Aliento uranio, pensamiento plano, inundato hipocampo. Ven José Cuervo a mi trompa, hacer trompos, hace de estos ratos buenos tiempos. Pues bebiendo teno, pienso historias, almas, puro estilo, pajares y exceso. Pianolas fumo en bass, tsunamis de ron con colas, tola, ponches and the beat, unas bengalas y a reír. Fibrosis crew, se bebe el mic, insano tir y alzar el dick. Café cero, líquido speed, sangrila, aunque y pría, sí. R3 viviendo sin miedo, vergüenza sale huyendo. Encías, ojos sangrantes, melopeas importantes. Nunca me veo harto hasta que en asfalto estampo, despertándome un madero por dormir tu mano en un banco. Caballero. Caballero. No es un parque un sitio correcto para dormir. Circule para casa, por favor. Vale. Llegan los borrachos y no hay nada que hacer. Desconcierto en el concierto con Guayaba en cóctel. Quiero ver esos hidalgos que se noten el nivel. Eres un inmoral. Llegan los borrachos y no hay nada que hacer. Desconcierto en el concierto con Guayaba en cóctel. Quiero ver esos hidalgos que se noten el nivel. Eres lo peor. Vaya resaca que arrastra el risaca. Placas solares en la garganta y el flow de barraca. Me trinca el portero y me saca. La traca que más traga de todo el local. Tequilas mezcales no le hacen males a Lales. De bares, vamos. R3 se entona con tres copas. Bebe y se contenta, el menda se ahoga en absenta. Ya voy por los 30, el hígado no revienta. No quiero pensar si llegaré a los 50. No sé, chaval, pero empezaste a morir. Noto en tu cara una embriaguez que es lo que te hace reír. Estoy contento, un momento, chupito, ya es el quinto. La mezcla de Jack Daniels no es la buena con el mirto. Mi estómago es Bagdad, yo creo que no filtro. Otro litro, tío, y te aseguro que estoy listo. Yo bebo por placer, joder, es mi deber. Caer será perder, no recordar lo que hice ayer. Donde se fue el risaca al desaparecer. Al parecer llegó al amanecer, antes de perder el norte y así perecer. Mi cabeza sí retumba como un Beringer. Vergüenza debería tener, pero es que ayer lo pasé muy bien bebiendo y fumando. Alarma, alarma, que llega el borracho. Con pantalones anchos, bombachos. El risa es un flamenco, bebe vodka con gazpacho. Acércate a la barra tipo duro y te despacho. Llegan los borrachos y no hay nada que hacer. Desconcierto en el concierto por Guayaba en cóctel. Quiero ver esos hidalgos que se noten el nivel. Eres un alcohólico. Llegan los borrachos y no hay nada que hacer. Desconcierto en el concierto con Guayaba en cóctel. Quiero ver esos hidalgos que se noten el nivel. Decir, eres un borracho. Son cuentas pendientes, garitos clientes. Si pierden los dientes, piensa bien lo siguiente. El bar me llama cuando me escupe cama. Yo creo que es por karma, pero gano mala fama. La vida sigue, hay alcoholes y desfiles. En barras de bar, tiro de charla pa' aburrirles. Señores, joder, que lo acabo de ver. Esto es otro nivel, es Guayaba en cóctel. No es difícil de hacer. Agüita de casa o licores de hotel. Usa cachacha o miel, mermelada con piel. Usa mis telas de esta, o los culos de la fiesta de ayer. Nos molesta ver esa cesta con alcohol sin beber. Botellón y espigueo 100%. Voy a ver R3, suba el tren en primavera. Rúa vieja, entra bien en escena. Drinky happy friendly entre peña, my friend. Sube esa nube, zen. Bebe lo que quieras y deja de ver. Vomitona de volver, más espacio para sorber. R3 para ver a los peces beber vin. Sol y sombra y a dormir, o limones exprimir. Si ron bueno y más trueno, compañero. El futuro está todo feo, ya no ceno, solo meo lo que llevo y no es poco. R3 lo ves, joder, son tres en una moto. Camarero. Chon. Long. Llegan los borrachos y no hay nada que hacer. Desconcierto en el concierto con guayaba comer. Quiero besos y algo que se note el nivel. Borracho. Llegan los borrachos y no hay nada que hacer. Desconcierto en el concierto con guayaba comer. Quiero besos y algo que se note el nivel. Cólico. Llegan los borrachos y no hay nada que hacer. Desconcierto en el concierto con guayaba en cóctel. Quiero ver un sociedad que se note el nivel. Cobarde. Eres un alcohólico. Es decir, eres un borracho. Eres un borracho, eres un inmoral, eres de lo peor. ¿Cómo se dice de lo peor en inglés?